Buenas noches, estáis sintiendo Radio Cuca en el 107.3 de la FM y también a través de internet en www.radiocuca.org. Viernes, último fin de semana de agosto del 2015 y vuelve después del parón estival a la Radio Fórmula Libre, el Pistolero Zurdo. En esta última temporada y en esta que arranca, pues los viernes a partir de las 10, una hora, hora y pico de información, de música, de rock and roll, de la calle, de un poco todo lo que cabe en este cajón desastre que es esta Radio Libre, que es Radio Cuca, que nos permite, pues eso, hacer las cosas tal cual queremos. Y estoy notando que estoy muy oxidado, maldita sea. Vamos a tirar de tópicos porque parece que no, pero cuando uno se aleja de los micros y vuelve después de tanto tiempo de parón, pues bueno, se hace complicado ponerse aquí delante de esta alcachofa verde que tenemos aquí tan bonita y arrancar el programa así en frío. Pero bueno, vamos a ir poco a poco entrando en materia. Hoy volvemos con un formato que en estas últimas dos temporadas, estos últimos dos años, pues nos hemos encontrado bastante cómodos. Es un formato de, bueno, pues ya sabéis que aquí pues muchas veces me dedico yo aquí a hablar, a leer cosas, a poner rock and roll, a hablar de Elvis Presley y tal, pero de vez en cuando también pues nos acercamos a pulsar un poco lo que pasaba en la calle y durante esos últimos dos años pues pasó por aquí mucha gente de este underground, de esta vieja y vetusta y casposa ciudad de Oviedo, a hablar de sus cosas, ¿no? De sus preocupaciones, de sus inquietudes, de sus cosas de hacer y tal. Y en estos programas, pues por lo menos yo recuerdo dos o tres veces, estuvo el invitado que está hoy aquí, una persona pues que vino pues a hablarnos de urbanismo, que vino a hablarnos del Boulevard de la Griega en su momento. Hablamos aquí de muchos y variados temas. Él es Nachete, ahora conocido como Ignacio Fernández del Páramo, que, bueno, pues a raíz de las últimas elecciones en el Ayuntamiento de Oviedo, pues está en el tripartito que gobierna actualmente a través de Somos y que es el actual concejal de urbanismo. Nachete, bienvenido a este tu programa, a tu casa, a la Radio Cuca. Bienvenido, gracias a ti, pistolero, bam, como siempre. Bam, sí, que no falte. Y bueno, pues habíamos hablado durante este tiempo, nos encontramos por las calles, que es donde hay que encontrarse con la gente, y hablábamos un poco, ¿no?, de todo esto que estaba sucediendo, de todo este cambio que se veía venir y de las cosas que estaban pasando, su participación en las listas electorales, la posibilidad de realmente de llegar a la alcaldía y que, bueno, pues que al final llegó, ¿no? Al final pues hubo ese cambio en las urnas que se esperaba, que Oviedo, yo particularmente, pienso que necesitaba. Y, bueno, pues pasamos de estar en la calle, en Nachete, estar ahí en los movimientos sociales, pues no sé, en Asturias con Bici, estabas por ahí, estábamos con lo del bulevar, el urbanismo y tal y cual, y bueno, ahora pasamos a estar ahí en el ayuntamiento, eso, como concejal, o sea, con una responsabilidad importante, ¿no?, como concejal de urbanismo en una ciudad como Oviedo, que el urbanismo pues es un tema que da para muchísimo. Para ir entrando poco a poco en materia, tranquilamente, ¿qué tal ese cambio? Porque tú me comentabas esa preocupación, ¿no?, de no perder el pulso de dónde vienes, ¿no?, de dónde eres, ¿no?, que es eso, de los movimientos sociales, de la calle, de estar ahí peleando siempre al otro lado, ¿no? En el ayuntamiento pues estábamos fuera ahí protestando, gritando, y ahora pues estás dentro. ¿Qué tal ese cambio? ¿Cómo lo llevas? la verdad es que es algo por lo menos traumático. Digo traumático porque de repente tienes que cambiar el chip de una forma muy muy radical, ¿no? Muy muy muy bestia, ¿no? El otro día me pasaba en una conferencia que hubo sobre movilidad alternativa y claro, el planteamiento de llegar desde los movimientos sociales reivindicando otro modelo de movilidad hasta desde el ayuntamiento es decir, pues ahora, ¿cómo hay que hacer? Está la pelota en nuestro campo, está ahí, hay que empezar a hacer cosas, pero sabes y eres conocedor de la mala situación que está. Y sobre todo es muchas cosas que quieres hacer y te encuentras los problemas de la burocracia, de los procesos lentos, de las ganas y de que te quiten o pongan o necesitas ir con un freno de mano totalmente puesto porque no puedes hacerlas, ¿no? Y entonces es un poco frustrante también en muchos aspectos. Pero bueno, no, con ganas, solo llevamos un par de meses y no van ni 100 días todavía, Aunque no nos dieron. Aunque no nos dieron, ya desde el creo minuto que ni uno, dos. Desde el minuto uno ya hubo, ya estaba ahí ¿cómo era? Lo que decía Clarín, ¿no? El rancio bolengo de Oviedo ya estaba ahí con los cuchillos afilados para esperar que esperaba. Dices que es más complejo que tienes el freno mano y tal. ¿Por qué sucede esto? ¿Que no hay recursos suficientes? ¿Cómo se ha encontrado un ayuntamiento? ¿Cómo se ha encontrado el ayuntamiento para hacer todo esto, ¿no? Porque bueno, desde afuera parece que siempre que reivindicábamos cosas y tal, se le achacaba a los políticos, no es que nos hacen caso y demás, pero bueno, ahora que estás ahí dentro, ¿seguimos sin hacer caso? ¿Es que no se pueden hacer todas las cosas o cómo lo? Yo creo que de momento estamos ante el desborde de mucha gente que nos viene con sus peticiones. Yo creo que había muchas ganas por parte de la ciudadanía de este cambio, ¿no? De romper con el modelo que llevamos 24, sí, sí, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Bueno, 24 años de gobierno del PP. Entonces, un gran sector de la población tenía ganas de cambiar. Entonces, también hay que ser conscientes a los tiempos. Nosotros estamos en un tiempo en el cual el presupuesto ya está asignado, estamos buscando aquellas partidas que nos permitan hacer pues pequeñas cosas o elementos que puedan hacer cuestiones del cambio, pero de igual manera te encuentras un ayuntamiento el cual ha sido totalmente destrozado y que el falto de personal en todas las áreas, gran parte de las actividades ya han sido externalizadas con contratos a larga distancia, de los cuales te encuentras pues con el problema de que incluso remunicipalizarlos, el propio ayuntamiento no tiene ni fondos para, sobre todo los que son importantes, que sería interesante recuperarlos por el interés de la ciudadanía, sobre todo porque si no quedas en manos y bajo la presión de las grandes empresas que son normalmente controlan el contrato de basuras, pues hay dos o tres empresas a nivel nacional que los contratan, que los controlan todos, igual que el de aguas, los grandes contratos que dan dinero a multinacionales en este caso. Y dentro de lo que es el propio ayuntamiento, hablo de los funcionarios, del personal que existe dentro del propio ayuntamiento, no trabajadores, digamos, probablemente del ayuntamiento que existe ahora mismo, hay colaboración, hay un cambio, lo ven en positivo este cambio, están dando vos el apoyo, porque bueno, entiendo que hay que apoyarse en ellos totalmente para todo, ¿no? Son las distintas áreas que lo componen, entiendo que son los que os dan el conocimiento y los recursos para poder ejecutar aquello que queréis llevar a cabo. ¿Hay buena colaboración, hay una sintonía con ellos? ¿Notáis un cambio en positivo o eficiencias? Yo creo, por un lado, la mayor parte de los funcionarios no van a tener ninguna clase de problema, no tienen problemas con quien gobierne, ¿no? Yo creo que el mito ese de que te van a poner más trabas, luego sí que hay un pequeño sector que te puede costar más, o sea, son 24 años de gobierno y una forma de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, se nos critica mucho el hecho de que tardemos mucho en las juntas de gobierno a tomar decisiones, pero a mí me parece de los pocos espacios en la actualidad donde se está produciendo la política, ¿no? Donde hay un debate en que cada decisión que se va a tomar, por qué se toma, se lleva, se plantea y se discute. Con respecto a lo mejor lo que he visto de no sé, por ejemplo, los plenos son totalmente algo, es una obra de teatro. pero cada partido, cada agrupación o agrupación de electores como nosotros que está ahí, pues busca potenciar una visión, un mensaje, porque está hablando para la prensa y no está verdaderamente haciendo un debate, ¿no? Y en cambio, esos debates surgen en otros lugares donde la ciudadanía pues no tienen acceso, que es una pena, ¿no? Pues sobre todo sería importante, una de las cosas que decíamos, ¿no? Pues esas comisiones de seguimiento de las distintas áreas que sean abiertas, a ver, cambiar los reglamentos para que cualquier interesado de cualquier tema que se esté tratando pues pueda seguirlo, que no, no hay ningún misterio oscurantista detrás, y sobre todo habría que fomentar pues esos debates. Y con respecto un poco al personal, pues nos encontramos, yo creo, también un funcionariado con muy envejecido. O sea, es uno de los grandes problemas que ha habido de no reponer personal, que nos encontramos pues no solo una escasez de personal muy grande, sino también gente con las dinámicas que supone, porque hay gente con mucha voluntad de aprender, pero bueno, te encuentras gente muy muy mayor con unas tendencias pues de trabajar pues que llevan 30 años llevándolas. Sí. Entiendo que sea difícil de cambiar. Me parece interesante, apunto como una de los tics importantes esto de que abrir las comisiones de donde se tratan estos temas, no solamente los plenos y demás, que sí ya están abiertos, sino esas comisiones abiertas a la gente para que se vea lo que hay. Me parece un paso interesante. No sé, ahora mismo me acabo de quedar así un poco pillado en blanco con respecto a esta parte. Sé que tenía otra pregunta al respecto, pero lo que os digo, está el pistolero un poco oxidado, ¿eh? Vamos a tener que empezar a coger ritmo. No sé yo si... Bueno, sí, si hubiese sido... Te voy a hacer yo una pregunta. Vamos a cambiar el rol. Dispara. ¿Se había entrevistado alguna vez a un concejal de gobierno en Radio Cuca? Pues que yo tenga constancia, no. Sé que en su momento, hace años ya... antes posiblemente de que estuviera aquí el PP y demás, cuando esta radio pues sí que tenía otra orientación, ya estábamos hablando de mucho tiempo, sí que se hacían seguimientos de elecciones y demás, y se entrevistaban a los candidatos y todo esto. Yo no sé si después alguno de los que tal sí participó o no. No es una radio esta que esté habituada a estar cerca de los círculos de poder, por decirlo de alguna forma. Solemos, bueno, pues nuestra historia es un poco underground, ¿no? Es un poco estar al otro a la barricada. Tampoco las circunstancias que se han dado durante estos últimos años, que son los últimos 20 años más o menos que yo voy aquí, pues daban para que te pudieras acercar a... No había mucho donde poder hablar y tal, ¿no? Y en ese aspecto, pues entiendo que ahora, pues ya te digo, varias personas de las que estáis ahí en estas concejalías, en estos equipos de gobierno, pues habéis estado aquí ya. Rosón estuvo por aquí en su momento, cuando lió aquella ahí con el secretario de Huert en Madrid y todo esto y tal. Y tú mismo estuviste varias veces, y posiblemente si echamos de histórico, pues en algún otro programa haya estado alguno más, pero la verdad que ha sido testimonial y de haber sido hace bastante, bastante tiempo, ¿no? En ese aspecto, pues... es de agradecer ese cambio político, ese cambio sí de orientación un poco, ¿no? Bueno, al final salís del mismo sitio en el que estamos nosotros ahora mismo, o sea que se agradece que también haya ese retorno. Además, quiero decir aquí también públicamente que llevamos ya un tiempo preparando esta entrevista, en el sentido de, oye, ¿cuándo nos vemos, cuándo hacemos la entrevista y tal? Que digamos que hubo un interés mutuo, ¿vale? No fue que yo tuviera que andar detrás de él para que a ver si venía por aquí y tal, sino que todo lo contrario, pues casi la idea surge de Nacho, decirme, oye, José, me apetece que ahora que estoy aquí seguir estando también donde estaba, ¿no? Y volver a hablar desde los micros de una radio libre, y no desde, bueno, eso, los centros de poder que, bueno, al final manipulan y sacan la información sesgada en función del día que tenga el redactor o la redactora, o la tendencia política que en ese momento haya que apretar, ¿no? En ese aspecto, pues muy agradecido de que estéis aquí. De igual manera, es que una de las cosas que yo creo que tenemos que ser muy conscientes, y doy mucho la chapa con este tema, es el hecho de que cuando entras ahí dentro te das cuenta de la incapacidad que tienes de hacer muchas cosas y de la necesidad de fórmulas de autogestión por parte de la ciudadanía. Por eso lo de Radio Cuca, con toda su historia, es fundamental para entrelazar pues un pensamiento crítico, que es verdaderamente uno de los grandes dramas que tenemos urbanos y yo creo que incluso podemos llevar globales, más o universales, es cómo nos han machacado para dinamitar nuestra conciencia crítica. Entonces, todas estas pequeñas iniciativas, sean cuales sean, del ámbito que sea, siempre manteniendo los límites lógicos y normales, pero pues que no sea, bueno, yo creo que todos ya sabéis por dónde van mis tiros, pues son lo que va a fundamentar, yo creo que modelos alternativos, ¿no? Porque la pelota gigantesca del capitalismo en este caso, y del modelo de burocrático y modelo mundial y de las grandes multinacionales, hay que dinamitarlo pues como hormiguitas corroyéndolo poco a poco, uh-huh. Y eso lo único es con pequeños grupos de trabajo como este. se puede, Nacho, se puede desde una institución trabajar en ese cambio. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es intentar retirar la mayor parte de trabas y caminos, uh-huh. Que se ponen en el camino a que la gente se autoorganice, que es uh-huh. la cuestión. Yo creo que y lo veo, ¿no? Muchas veces el miedo que hay a la ciudadanía por parte de las instituciones, como si uh-huh. fueran que no estuvieran preparadas para tomar su papel político, uh-huh. y dos, como si no fuera lógico y normal que hiciese y tomasen uh-huh. pues un trabajo como decía Aristóteles, ¿no? Si no somos políticos somos bestias, ¿no? Me refiero, uh-huh. en el momento de que las personas dejan de hacer ese trato o hacer ese papel político, estamos perdidos, y uh-huh. yo creo que se ha dinamizado y se ha buscado precisamente que la mayor parte de la sociedad, que es el problema que tenemos, muchas veces uh-huh. el discurso somos el 99 contra sí. el 1, es muchas veces al revés, o sea, el 99 lo veo, creo que mucha gente que estamos todavía batallando lo ves dormido, ¿no? Y dices, oye, uh-huh. ¿cuándo saldrá esa gran masa sí. a pedir justicia? Te lo digo porque una de las grandes críticas desde la, no sé si llamar la izquierda revolucionaria, transformadora, alternativa, antisistema, anticapital, bueno, yo creo que, como tú bien dices, no se sobreentiende de qué hablamos y tal, unas grandes críticas a esta irrupción de Podemos, Somos, o este cambio, digamos, de personas que estaban hasta ahora en la calle, en los movimientos sociales, el hecho que hayan, mucha gente lo considera una especie de traición, ¿no? El hecho de que se gire hacia una estructura de tomar el poder institucional. Yo aquí esto se ha hablado varias veces, aquí estuvo Emilio León hablando sobre esto hace un tiempo y demás, ¿no? Me gustó ese símil que hacía de, bueno, es una guerra, hay unas trincheras, y lo que vamos a hacer va a ser lanzar ahí paracaidistas en otra parte de la trinchera a hacer desde dentro, a ver hasta dónde, a ver qué se puede hacer, ¿no? Por lo menos por cambiar la estrategia, porque bueno, hasta ahora mismo, muy bien, ideológicamente muy puros, coherencia total, pero cambios pocos, cambios reales, digamos, pocos, más allá del cambio personal, muy respetable, ¿eh? Es una cosa que yo quiero defender, que no se malinterprete el tema, ¿no? Un cambio, cualquier cambio social radical que quiera hacerse, tiene que partir la persona, y el primero que tiene que cambiar es la propia persona para que se pueda dar. Pero bueno, más allá de esos ámbitos muy, pues, casi de gueto y de extrarradio, realmente cambios, transformaciones potentes en los últimos años, pues desgraciadamente, pues no ha habido. Yo no sé si esto va a ser, ¿eh? No creo que sea la gran solución la toma de instituciones si se queda solamente en eso. No sé si entiendo que hay que hacer de tracción un poco entre uno y otro, ¿no? El peligro va a ser el de siempre, el pensar que la toma de institución es el objetivo. Y ese no es el objetivo en ningún momento, ¿no? Uh-huh. El propio cambio tendría que ser el objetivo. No conocía la símil o metáfora de Emilio, lo digo porque yo de vez en cuando también lo he aplicado, ¿no? Uh-huh. Pero un poco la inversa, intentando motivar un poco a la gente de Somos, en este caso, que está mucha gente pendiente qué hacemos dentro, y yo estoy uh-huh. pendiente de lo que hacen fuera, digo, porque lo importante es ese magma que tiene que surgir fuera de uh-huh. en las calles, no desde dentro. Sí. Tiene que haber un apoyo, porque tarde o temprano uh-huh. el sistema y el poder pues acabará haciéndonos perder la perspectiva y uh-huh. o corrompernos en alguna manera, porque el poder es el poder y uh-huh. hace lo que hace, con lo cual tiene que haber un sistema de control también establecido entre uh-huh. entre fuera y dentro. Pero lo importante, la batalla, el campo de batalla, no es el interior de las instituciones, sino es el que se produce en el exterior. A pesar de toda, que digamos, los más media y los de comunicación, que parece que derivan un poco, y es parte de ese control mental, ¿no? Que es parte también de esa desmovilización de la gente, centran todo en las batallas políticas, tú decías, ¿no? Los teatros de los distintos grupos parlamentarios, pues ahí diciendo sus peleas, ¿no? Sacando sus mierdas políticas, que muchas veces a la gente ni le importan ni le atañen. Y que, bueno, eso, que ves que es un poco teatro, ¿no? Como bien decías, y también una de las críticas que viene desde esta izquierda tal es un poco la desmovilización que puede suponer en la gente el hecho de institucionalizarlos, de canalizar esos cambios a través de la propia institución, ¿no? Y no seguir pelándonos en la calle. En ese aspecto, el discurso que estás comentando ahora me parece interesante, el de, no, estamos ahí, pero al final son la calle los que primero nos tienen que controlar un poco eso, que no nos vaya el pisto. y que se sigan activando para que nosotros seamos capaces de quitar todas esas trabas y todo eso, todas estas limitaciones que el propio sistema genera para que pues todo fluya por el canal institucional única y exclusivamente, y eso significa de arriba hacia abajo, claramente, y no al revés, ¿no? Bueno, ponemos una década un tema. Preséntaselo tú, ¿qué vamos a escuchar? Porque hoy la selección musical, a pesar de que sea muy coherente con lo que puedo escuchar aquí habitualmente en el programa del Pistolero Zurdo, viene, digamos, Nacho me dijo, oye, me gustaría ponerte una serie de canciones, y yo, pues ahí va, esto es un programa para eso precisamente. Esta es que me quedé con las ganas, el último concierto de Barón que fui a verles, y yo, esta me viene como anillo al dedo, en plan, y yo podía ser un poco banda sonora de estos últimos dos meses. El Resistiré de Barón Rojo. Thank you. Bueno, seguís escuchando al pistolero zurdo hoy aquí en compañía de Nachete, bueno, como dicen los medios de comunicación, Ignacio Fernández del Páramo, ¿no? Nachete, concejal de urbanismo. Vamos a entrar en eso precisamente, en el urbanismo, ¿no? Porque esa es la... Es una de las áreas que tú ahora tienes que gestionar desde el ayuntamiento y bueno, aquí se habló mucho tiempo, aquí ya esos los compañeros del Boulevard, de la Asociación de Vecinos de Ventanillas y demás, pues ya estuvieron varias veces por aquí, bueno, hablando y contándonos sobre ese problema que tenemos con la entrada de la Y por el medio de la ciudad, separando dos barrios, ¿no? La Monchina cortada al medio y Ventanilles y el otro lado Teatinos, pues sufriendo esa cicatriz que es esta autopista que ya os digo, aunque hayan puesto ahora 50 por hora y tal, pues sigue siendo una autopista que nos corta y nos impide el tránsito entre barrios, la comunicación, el desplazamiento, etc. Es uno de los temas en los que tú además estuviste muy implicado desde el primer día. Yo me acuerdo aquella reunión fundacional con 10 vecinos del barrio como máximo y estábamos nosotros, ahí estaba Nachete, estaba Manolo, los actuales miembros de la Asociación de Vecinos de Ventanilles, ¿no? Que a raíz de aquello, pues bueno, montaron la plataforma y demás. No sé, Nachete, ¿qué planes hay con respecto a esto? Porque se lanzó a través del PP y con el último pacto que tuvo con Izquierda Unida, se había hecho ahí una serie de actuaciones con unos concursos semipúblicos abiertos y tal, con una serie de ganadores. No sé un poco en qué situación está ahora mismo ese tema, cómo tenéis pensado abordarlo, si ha tenido tiempo para poder darle una vuelta al asunto. Bueno, lo habla un poco, lo que pasa es que nosotros en el Boulevard pues tomamos periodos vacacionales, que eso está muy bien dentro del activismo, entonces vuelven ahora, todavía están mirándolo en el grupo, y digo vuelven porque yo he transmitido de que claro, ahora me toca otro papel, no es un poco extraño estar en los dos lados de la barricada, y en este pues creo o considero que es oportuno que mis compañeros y compañeras sigan adelante pues fraguando ellos la batalla. El planteamiento que lanzamos es pues bueno, tanto yo creo la mayor parte de las fuerzas, salvo el PP en ese momento, pues ya dimos por roto a partir de las negociaciones que pasaron en noviembre con respecto a la al concurso público, porque considerábamos que una de las cuestiones fundamentales que tendrían que aparecer en esas bases y en la que se sustenta el proyecto es precisamente la reducción del tráfico a la entrada de la ciudad, que es lo que verdaderamente están sufriendo los vecinos, pues con el tema de la contaminación acústica ambiental. Y eso, como no se cumplía, se recogía las bases, era de esas líneas rojas que había marcado el ayuntamiento, más otra serie de cuestiones que no son de menor importancia, pero por no extenderlos, pues hicieron que igual que no incluyese los terrenos de la fábrica de la Vega, diferentes, no fuera vinculante, fue un constante... Fue un paripé. Sí, paripé, pero poco a poco nos fueron cortando un poco las propuestas y la idea, hasta que un momento ya rompimos ante lo que consideramos que, sobre todo lo que nos negábamos, que esto sirviera también como un elemento publicitario de las elecciones, ¿no? Que incluso lo llegaron a decir verbalmente, ¿no? Su intención de ponerlo pues para que apareciese antes de las elecciones y tal, y desde la plataforma lo negamos. Al ser una plataforma partidista, el entrar en cualquier tipo de juego en este sentido. Yo creo que hay que dejar a la plataforma que actúe y proponga, pero que son iniciadores, aunque el debate sí que es verdad que lleva muchos años en la ciudad y que es uno de los grandes problemas a los cuales me enfrento, ¿no? Una ciudad diseñada para, impulsada para el tráfico del vehículo privado contaminante, veas el coche, y lo cual lleva a un diseño de ciudad, lo cual va a costar muchísimo dar la vuelta y llevar a planteamientos modernos o posteriores a los años 70, ¿no? Que son los que se abandonaron aquí, ¿no? Pues planteamientos en el cual cada vez la calidad del espacio y el principal agente al cual tiene que centrarse el urbanismo sean, en este caso, pues las personas, ¿no? Que son el principal, incluso, usuario de la ciudad, y no el coche, que no tiene vida, porque el principal número de desplazamientos en Oviedo son precisamente las personas caminando, ¿no? Y una ciudad a escala de Oviedo es perfectamente asumible que el uso principal y prioritario son las personas. Y nos encontramos calles cuyas aceras son mínimas porque tiene que haber una zona de aparcamiento, una distancia de carril amplia o superior a los 3 metros, y cual da pues facilidades a los coches y niega a otros medios de circulación. O sea, O sea que entiendo que la idea es que la plataforma del Boulevard siga proponiendo, siga trabajando en las alternativas que consideren oportunas, que vean surgiendo a través de, como hasta ahora, ¿no?, distintos talleres, etc., que se hicieron, y a partir de ahí, desde el Ayuntamiento, recoger la iniciativa, el guante de lo que se salga de ahí, se proponga, esto, ¿no? Yo, como experiencia personal, el hecho del Boulevard, de llegar ahí unos agentes que veníamos del Grupo Urbanismo y Medio Ambiente del 15M, llegar ahí, empezar a trabajar, cómo se dinamizó con respecto a una problemática en concreta y la cantidad de agentes que surgieron a partir de esa problemática, de esa llamada, que han creado muchas iniciativas interesantes en estos barrios afectados. Sí. Que a mí, por eso, es lo que me parece interesante, ¿no? Yo me quedo ahí que se han creado una serie de colectivos y agentes y se ha dinamizado un barrio que toda una historia que tiene detrás le confiere, pues, que la Asociación de Entre Ríos, mira que tiene incluso un libro muy guapo que está en la Biblioteca Pública del Fontán, para que quiera ir a verlo, que explica toda su trayectoria de lucha combativa como barrio, pues, obrero, que reivindicó, porque se construyeron incluso sus propias aceras barrio. O sea, porque no tenían ni aceras ni nada, y a base de lucha, de un documental muy guapo de precisamente estas luchas vecinales de Madrid, de los barrios del tío Raimundo y toda esta serie de zona que demuestra la importancia histórica del movimiento vecinal y el movimiento asociativo que ha tenido para la transformación de la sociedad, incluso fueron las primeras organizaciones legalizadas en las cuales agentes políticos, como son las asociaciones vecinales, porque al fin y al cabo plantean una transformación del entorno, pues se organizaban y eran reconocidas con un estado franquista y cortaban autopistas en la época de Franco antes de que lo hiciéramos nosotros en el año 2014 y sin tanto miedo, cuando las consecuencias eran muchísimo mayores de las que podemos tener ahora, ¿no? Sí, efectivamente, una de las cosas que sí que fue muy interesante, me acuerdo aquellas jornadas que se hicieron en el auditorio y demás, fue el gran atractivo que tenía, y te encontrabas por ahí de repente a muchas asociaciones y a muchos vecinales y demás que ponían encima de la mesa su apoyo, por un lado, a esa iniciativa y sus propias reivindicaciones en sus zonas concretas, ¿no?, del barrio, ¿no? Aquí enlazo, y quería enlazar, es un tema que más es... Entiendo que puede generar cierta tensión y conflicto, porque el PSOE, uno de vuestros socios en el tripartito, una de las apuestas que tiene encima de la mesa para este tema es el tema de la Ronda Norte por el Naranco, ¿no? Está eso encima de la mesa. Eso, ya en su día tuvimos un debate durante el periodo de las elecciones, ¿no?, en el cual los diferentes partidos que nos presentábamos, pues asistimos, y fue en el Colegio de Arquitectos, ¿no?, en este debate en el cual pues estaba, en este caso, Venceslao, ya dieron para atrás a la teoría o a su postura con respecto a la Ronda Norte, y posteriormente hicieron una modificación del programa electoral en el cual la desechaban. Desechaban porque yo creo que es un planteamiento, incluso ahí en ese debate el único que la apoyaban era la gente de Foro, pero incluso el PP la había desechado con esa ronda verde que planteaba. Sí. Es una cuestión, o sea, tenemos un problema en la zona oeste de la ciudad ocasionado por una falta total de previsión de crecimiento de la ciudad. Si esto fuera un tejido vivo, tenemos un tumor, y no por sin ningún tipo de ramificación, lo cual nos hace muchas problemáticas. La necrosis total en esa zona por falta de riego, precisamente. Y el problema es cómo solucionas un problema de estas características, ¿no? Y yo creo que ahí pueden venir, a lo mejor, las diferencias entre distintas visiones de ver la ciudad, ¿no? Yo creo que tenemos que dejar de tener una visión de la ciudad en las cuales las grandes obras o infraestructuras o cambios sean la solución. Esto es como tengo un problema de obesidad. Estoy creando un símil, a lo mejor la patata me sale mal, pero tú te dedicas, en vez de hacer ejercicio y cuidarte, pues a tener operaciones cada X tiempo de liposucción, ¿no? Pues esto, lo que hay que hacer es verdaderamente plantearse otro modelo de vivir la ciudad y plantear las necesidades, pues, para solucionar esos problemas definitivamente, ¿no? Y uno de esos es claramente, y en eso coincidimos los tres, una revisión del Plan General de Ordenación Urbana, lo cual nos ha llevado que grandes áreas de la ciudad sean urbanizables y que cree, pues, a lo mejor este problema que se visibiliza muy bien en la parte de Florida, pero la Manjoya es tremendo y es el lugar uh-huh. donde yo siempre cuando daba alguna charla me dedicaba a visualizar mucho más, ¿no? Cómo se crea todo un área de crecimiento en la ciudad y al final solo se construye una manzana que queda abandonada del resto sí, del mundo uh-huh. y crea una desconexión total y no puedes dejar de abastecer a esa parte del tejido pues los servicios básicos, ¿no? Uh-huh. Como es necesario, ¿no? Al ser suelo urbano, ¿no? Uh-huh. Y esto lo tenemos en muchas partes de la ciudad. Aparte, bueno, de problemas de segregación espacial, las clases más pobres se han ido yendo a ciertos barrios concretos, véase la Corredoria, mientras otras clases, las más favorecidas o más adineradas, han ido a otros, los cuales no se incluía pues esa parte de población de viviendas de protección oficial, por una serie de procesos que hacían de cambiarlas por el valor monetario en vez de ponerlas uh-huh. al uso, y lo cual ha creado pues barrios, bueno, ya existían desde hace tiempo, hace uh-huh. mucho tiempo atrás, pero ha potenciado una situación de distinción de clases. Sí, sí, sí. Hacías aquí una anotación y hacemos un pequeño inciso porque lo quiero enlazar esto que estás comentando con otro tema en el cual tú estás también muy implicado. Apuntas aquí en la libreta tripartito, no, una palabra que acabo de soltar. Hacemos un inciso y defíneme por qué no tripartito, cómo lo... Digo porque es prensa y demás y esto nos condiciona, ¿no? Día a día. Claro, la cuestión es que esto es... Muchas veces el discurso, que es una cosa que me choca... ¿Cómo es capaz de crearse la noticia y crearse las uh-huh. las palabras? ¿Cómo crearse esa guerra que muchas veces yo me acuerdo el 15M que, uh-huh. que debatimos mucho la gente que estamos ahí, ¿no? De la guerra dialéctica. Uh-huh. Y cómo se ha creado esa palabra, me refiero, porque es mucho más complejo que simplemente un tripartito, ¿no? Me refiero uh-huh. porque ahí tenemos a gente que viene desde la FSA, viene gente de la AMSO, viene gente de Izquierda Unida, gente que ni siquiera es militante de Izquierda Unida, gente que viene, algunos de Podemos, y otra gente que viene de los movimientos sociales. O sea, me refiero, uh-huh. en verdad hay un magma que cuando se pone, siempre se pone con un tono peyorativo, en sí. verdad, yo para mí, es un poco lo que hablamos antes, crea unos debates y una riqueza política que si no, no se tendría. O sea, yo cuando esto de las juntas de gobierno que decían que uh-huh. se resolvían en 5 minutos porque manda el de arriba y el resto acatan, uh-huh. lo cual es, a mi juicio, perdemos esa riqueza de debate, ¿no? Pues el esto lo estamos consiguiendo. Uh-huh. Estamos consiguiendo el debatir y poner sobre la mesa, al fin y al cabo, una representatividad diversa de lo que es la sociedad, uh-huh. que es lo que tendría que ser un poco... Pues, o sea, que no está acostumbrado, ¿no? Cuando hay la tensión y el debate, suele ser esa tensión y ese debate, pues, entre permíteme la expresión, politicuchos, ¿no? Hablando de temas que la ciudadanía está totalmente separada. Y, como tú bien dices, cuando se juntan, pues, actores diferentes con otro discurso, con otra forma de entender las cosas, pues, esas tensiones lógicas, porque es parte de la dialéctica, ¿no? Del aprendizaje, cada uno viene con su idea y... todos venimos del movimiento, de los movimientos de la calle, ¿sabes? En las asambleas pues hay tensiones y hay distintos puntos de vista y se crean. Yo entiendo que no está acostumbrado, o sea, no ese es el debate que se quiere sacar y se hace mucho hincapié en prensa y en televisión y demás, en los medios, en la discrepancia como algo negativo, cuando yo para mí entiendo que es algo, siempre y cuando se den unos parámetros básicos, ¿no? De debate, de intentar solventarlo y demás, que es enriquecedor. O sea, si todos vamos con la misma idea, pues no hay nada que hablar ni que discutir y precisamente eso, se considera en la ONU, o se da ese carácter negativo, por decirlo de alguna forma, mientras que a ese discurso vacío de palabras aprendidas en los think tank, los grandes generadores de opinión y demás, pues son debates totalmente baldíos, estériles y nada por detrás, que son los que estamos acostumbrados a ver muchas veces en los plenos de los ayuntamientos o en el Parlamento, o en el Congreso de los Diputados o en el Senado, etcétera, etcétera, que bueno, van ahí a hablar de cosas que están tan lejos de nuestra realidad que dan casi hasta asco. Me contaba otra vez una anécdota, ¿no? me la contaba el jefe de servicio de uno de los departamentos, ¿no? Que decía que una vez había ido al Congreso de los Diputados y que había un guirigay ahí que no se oía el tío que exponía. Uh-huh. Pero estaba la gente, pues unos mirando por el móvil, otros charlando, otros tal. Y durmiendo, tío, como hace poco vimos a uno, un par de ellos. Y en cambio estaba el otro ahí en la tarima dándolo todo ahí en el, uh-huh, en el palco y tal. Y pregunto, ¿y esto por qué es? No, porque están grabando para las cámaras y el ruido de fondo no se oye. Uh-huh. Y graban solo para dar ese mensaje, rebotarlo en sus medios. Sí, sacaron el teléfono de las 9, ¿no? Y su, además con su frase hecha, estudiada por un estudio de, uh-huh, de personas que te dicen lo que tienes que decir, que remarcar, que tal, para publicitarlo, sí, lo máximo. Uh-huh. Y yo planteo y me pregunto, ¿para qué hemos creado un sitio arquitectónicamente creado para el debate, para que, uh-huh, uno hable a un conjunto de personas que en verdad está vacío, que no lo utilizan, y las verdaderas reuniones se encuentran en despachos, pasillos que uh-huh, no se ven, ¿no? Y se ha pervertido un poco toda esa idea que surgió, digamos, uh-huh, de los parlamentos, ¿no? Uh-huh. Decía, hacíamos este inciso para comentar esta parte, lo de este palabra, ¿no?, del tripartito y demás, porque hablabas de ese otro modelo de ciudad, que tenemos que pensar en grandes soluciones y no en poner parches y hacernos liposucciones. Me parece un símil muy acertado, y lo enlazo con un tema del que tú también pues has sido una persona que siempre has estado ahí metido y tal, que es el tema de la bicicleta, ¿no?, del uso de la bicicleta como vertebrador de un nuevo modelo de sociedad y de ciudad, ¿no?, de entre otras muchísimas cosas, más saludable, más sostenible, más verde, un sistema que pues en el resto de los países de Europa pues está totalmente implantado de una forma más muy natural. Yo recuerdo hace ya un montón de años en Alemania que quedé gratamente sorprendido cuando en aquellas calles en las que había pues desde el trolebús o el metro urbano, digamos, el tranvía, con el coche, con las bicicletas, con los peatones, y yo no escuché ni un triste pitido porque alguien se haya saltado un cedo al paso. Como mucho, muchísimo, lo único que sentía eran los timbres de las bicicletas cuando yo siendo el paleto este de Oviedo que iba ahí, pues me metía en los carriles bici, que pues no, claro, una cosa que tú no estás acostumbrado, que aquí haya carriles bici integrados en la ciudad, y te metías por ahí porque ibas andando como Paco Martínez Soria en la gran ciudad, ¿no? Y te timbraban, ¿no?, para que te apartaras un poco del camino. Algo tan natural en esos países y que genera tanto, bueno, pues o sea, yo me tengo esa imagen para siempre, me quedará esa imagen de esas mañanas de las madres llevando a los críos en un carro atrás, en bicicleta, por medio de las grandes avenidas que hay en Alemania, perfectamente tranquilas, con niños de 2-3 años en la guardería, al colegio y tal, antes de irse al trabajo, ¿no? Tú, desde siempre, has estado participando en historias con bici y demás, y fue, yo creo, las primeras que te vi, ¿no?, como voluntario para ir cortando las calles a medida que iba pasando el pelotón de ciclistas urbanitas. ¿Qué ideas hay o qué opciones tienes en mente para plantear un poco esa potenciación de la bicicleta como medio de transporte en una ciudad que, bueno, sí, es cuesta, pero yo la uso prácticamente a diario y os puedo decir que sí, los primeros días puede costar un poco más si no estás acostumbrado, pero con el tiempo esto es hasta está saludable, está no, mucho más que bonito, es una cosa alegría entre las piernas, ¿no?, que decían. ¿Qué dicen desde Asturias con bici? ¿Cómo lo ves? Más allá de ese metro y medio de carril bici que tenemos ahí en la zona del Parque Los Patos. 5,97, ¿no? Tenemos el récord mundial del carril bici más corto. Lo que hay que plantear, yo llegué al mundo de lo que llamo yo el activismo por una movilidad alternativa. Uh-huh. Al revés que mucha gente ha llegado a ese mundo. Yo llegué, uh-huh, a utilizar la bici, incluirme en la bici, porque precisamente me di cuenta, o como urbanista y como mi experiencia en Europa, precisamente de las ventajas que tiene y de, como hablamos antes, de la arma que supone la bicicleta. Uh-huh. O sea, me refiero a objeto del cambio, de la transformación de la ciudad. Básica, o sea, me refiero en ciudades de menos de... Se está demostrado ya desde los años 70 que en distancias menores a 6 kilómetros el sistema de... la herramienta de movilidad más rentable y mejor es la bicicleta. O sea, es la más rápida, y me pasa cuando con los colegas, yo no tengo coche y me da igual quedar en el Cristo que donde sea, y llego yo antes que nadie. Uh-huh. Luego, y estoy esperando, sí, tomando media cerveza mientras tardan en venir a aparcar, uh-huh, o sea, obvio, tendréis una ciudad donde la bicicleta fuera uno de sus grandes elementos de uso, o sea, me refiero de desplazamiento. Y lo que pasa es que, claro, hemos desaprovechado muchas oportunidades, por un lado, lapicero, porque tuvimos gran época del desarrollo urbanístico, que podemos haber dado herramientas, incluso facilidad, creando espacios dentro de las viviendas para que el acceso y el uso de las bicicletas, pues como tienen en toda Europa, ¿no? Me refiero, tú la bicicleta tienes en un trastero a altura de la calle y la sacas rápidamente, la tienes ahí, con otros objetos o elementos que sean, que no necesites andar subiendo y bajando a tu casa, ¿no? Uh-huh. Y pequeñas actuaciones, ¿no? Pues como eso lo hemos desaprovechado, ¿no? Y pues ahora queda un esfuerzo titánico, pues como hizo en Holanda en los años 70, cuando descubrió que no era el... ni producían petróleo ni producían coches. Y la crisis del petróleo dijeron, oye, pues tenemos que buscar métodos alternativos de desplazamiento que no sean útiles. Pues lleva 30, 40 años, ¿no? Llevamos, incluso pues con Dinamarca, llevamos 100 años de retraso. Son planteamientos que tienen que ser a muy largo plazo. Hemos perdido todas las grandes oportunidades. Sí, sí. Sevilla aprovechó estupendamente el plan E para ponerse 200 kilómetros de carril bici. Nosotros lo hemos perdido, un proyecto que nos permita hacer que la gente, al fin y al cabo, que es lo importante, competitivamente sea más viable la bicicleta que el coche. Y no es competitiva porque la sensación de inseguridad que tienes ahora mismo en la bicicleta es atronador, sí, ¿no? Sí, como ciclista urbano habitual, totalmente de acuerdo. Como activista te pones y dices, me voy a mantener en medio de la carretera, pero sí, te sientes entiendes que mucha gente, pues ese paso es difícil, pero tendría que ser, porque además ese modelo, ese tiempo, esa manera de ver el mundo es muy diferente. No importa tanto el desplazamiento, puedes interactuar socialmente con la gente, que el coche te lo impide, y creas incluso más espacios de cuidado para ciudadanía, donde no tengas problemas, pues que los niños estén tranquilamente jugando en la calle, porque un accidente con un coche pues normalmente suele ser algo catastrófico. En cambio, una bicicleta de más capacidad de maniobrabilidad, de más respetuosa, no contamina. Bueno, las ventajas son a nivel personal, la salud mismamente, de poder pedalear a diario. Importante. ¿Puede convivir Oviedo con el carril 13? ¿Está pensado carril 30, o está pensándose en porque bueno, ahora hace poco está todavía ahí sin abrir, pero está encima de la mesa un carril bici que conecta ahí el Parque Invierno con el Parque Los Patos. Algo leí, quise escuchar con respecto a algo de unir la Monchina y la Corredoria con Ventanielles a través de... Sí, eso lo hemos aprobado ya. Se han desaprovechado oportunidades de estos presupuestos que hubo del Plan Urban, ¿no? Vamos a tener un Silicon Valley en Ventanielles. Sí, 5 millones de euros. Eso sí, si queréis, lo comentamos luego, ¿no? Pero vale. Una de esas partidas, precisamente, dentro de la gran cantidad de cosas que desde la Unión Europea te obligaban a cumplir para darte esos fondos, estaba pues la movilidad alternativa, como intenta llamarse ahora, para darle un bueno esta guerra dialéctica, ¿no? La nueva movilidad, cuando la bicicleta nueva no, pero bueno, un poco también pues movilidad ecológica, lo que sea, ¿no? Pues entonces 120.000 euros sí que han ido para esa partida. Además, nos tocó a nuestro gobierno ya ponerlas o aplicarlas, en la cual pues hay un pequeño carril bici que va por detrás de la Monsina y se hace unas pequeñas actuaciones de carriles 30 y sin eléctrica, e incluso poniendo esa imagen que desde Asturias con bici poníamos en Paraíso, ¿no? De esa ruta, la cual yo creo que es oportuno ponerse las medallas cuando son medallas y no ponérselas, ¿no? Esto ya venía un pliego hecho de condiciones, un proyecto realizado, y simplemente, pues como va a tocarnos durante mucho tiempo, serán llevar esos proyectos que ya tenía el gobierno anterior. Me refiero, tampoco hay que apuntarse las medallas con esto. Yo le he hecho la pega que, claro, si con 120.000 euros puedes haber hecho esto, o vamos a hacer esto, pues si hubiéramos aplicado verdaderamente partidas pues para la movilidad alternativa y estos grandes nuevos barrios y demás, se podía haber perfectamente diseñado. Hay espacio suficiente, porque son grandes avenidas desaprovechadas para el coche, en las cuales puede haber convivir perfectamente un buen carril bici, porque bueno, hay carriles bici por ahí que yo, que me desplazo también mucho por Gijón, son bastante peligrosos. El del Muro mismamente es un carril bici extremadamente peligroso, ¿vale? Para aquellos que lo usamos a diario, entre peatones, bicicletas, patinetes, el coche al lado y demás, es bastante peligroso. Yo creo que en su momento se podía haber aprovechado perfectamente para hacer carriles bicis en condiciones y que favorecieran esa movilidad, que además ahora mismo hay un problema también de movilidad con la gente, es un tema de los autobuses y demás, pues que no se está regando suficientemente bien esa capilaridad en barrios y demás, y bueno, la verdad, eso es una pena. Lo que es importante, y siempre reivindicamos, ¿no?, desde el movimiento de la bicicleta, es crear una red que te permita utilizar la bicicleta como un como un método competitivo de desplazamiento para los puntos importantes de la ciudad, ¿no? Pues los grandes intercambiadores de población, estaciones, sí, centros urbanos, hospital, ¿no? Uh-huh. Y luego el crear una idea, una imagen, una concepción del cual la bicicleta es un elemento, un vehículo más, ¿no? Uh-huh. Que puedas ir a entre comillas, toda velocidad que te da una bicicleta con un carril, porque tiene sus ritmos y sus velocidades, sí, ¿no? En una serie de pequeñas o una red o malla que te permite hacer eso y luego dar capacidad que en el resto de lugares pues la bicicleta pueda convivir con el resto de vehículos y personas, sobre todo poniendo en principal la gente, las personas. O sea, hay un, bueno, voy a decir teórico, pero me refiero a Salvador Rueda, que vino hace poco, pero en el mundo del urbanismo lo leemos bastante, ¿no? Que él habla de lo de las zonas a 10 kilómetros por hora, ¿no? Que está demostrado que a partir de esa velocidad, la gente más vulnerable de la ciudad, ya sean los niños, los ciegos, las personas mayores, cualquier vehículo no le ocasiona ningún tipo de, sí, de daño, ¿no? Bueno, viendo cómo se respeta pues la zona 30 o la zona, precisamente la zona 50, sí, miedo me da, porque si hay algo que también hay que educar también a veces a los o tiene que partir un poco también del ciclista, ¿no? El respeto a las zonas peatonales, etc, pero claramente hay que hacer una gran labor de sensibilización en el conductor, que parece que nos montamos en el coche y sacamos lo peor que tenemos dentro. Y eso yo principalmente te hacía esta pregunta porque a mí lo que más me preocupa, yo creo que más echa a la gente atrás el hecho de usar la bicicleta en ciudad, más allá de las cuestas y más, que es una semana lo que te va a costar acostumbrarte a ello, es el tema de la seguridad. Yo soy una persona que me gusta y tengo un hijo que le gusta la bicicleta y yo no me atrevo a ir a ningún sitio con él en bicicleta por ciudad, digo, que es extremadamente delicado el hecho, y eso es algo que sería fundamental, porque vamos a ganar todos, peatones, ciclistas y conductores, seguro. Y el tema, por ejemplo, que es muy fácil desmontable, ¿no? Por ejemplo, el tema climático, es otras las grandes en todo el norte de Europa hace muchísimo peor clima, y una anécdota Holanda. En Berlín tú te levantas por la mañana y las calles están nevadas, pero el carril bici ya lo ha limpiado. Pero está limpio, porque su principal sistema de comunicación es la bicicleta, y está levantado. Es más, yo tengo demostrado empíricamente que con nieve la bicicleta es mucho más operativa que un coche. En una ciudad nevada es mucho más operativa, te puedes desplazar mucho mejor en bicicleta que en un coche. Yo lo tengo comprobado empíricamente por mí, por amigos míos que me han dicho de compañeros que no pueden llegar al trabajo a la obra y llegar ellos en bicicleta. O sea que, bueno, muchos mitos que destruyes. La bicicleta tiene una gran ventaja que el coche no tiene, que tú en cualquier momento te desmontas y te conviertes en un peatón. Es como un comodín. Si hay una cuesta, pues te bajas tranquilamente, la subes andando como cualquier peatón y no tocas ningún problema. Y luego tiene la ventaja de que puedes bajar, porque hay cuestas para subir, pero nadie ve la ventaja de las cuestas para bajar. Además, hay las mismas para arriba que para abajo. ¿Eh? Que eso también, pues bajar en bicicleta, pues también es muchísimo más cómodo. Bueno, vamos a poner un tema para cortar así un poco el tal, que estamos aquí, vamos ya parlando aquí, ¿eh? Empezamos fríos, pero nos vamos soltando, Venga, presenta esta canción, que yo esta no la conozco, esta señora que va a cantar ahora. ¿Cuál sería, Nachete, la canción esta? Es Maldiva Reynolds, Little Boxes. ¿De qué va un poco esta canción? Bueno, yo creo que la conocía todo el mundo, esta canción. Sí. Claro, igual cuando la escuche, pero así por el nombre y demás, ¿no? La vas a conocer fijo. La anécdota, sobre todo, aparte de ser que me gusta por ser cantautora y aparte de los grandes cantautores americanos, Pete Seeger y todos estos, el hecho de que ella hizo esta reflexión cuando vio todas las casitas de la gente que estaban hacinadas, y entonces ella decía con respecto a las cajitas pequeñas donde estará metida la gente, ¿no? Pero yo creo que nada más que la escuches el primer segundo te la vas a reconocer. Venga, pues vamos allá con ella, Maldiva Reynolds, Little Box. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes, and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes, and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Seguimos cuando ya son las 11:10, ya hemos ya pues casi falta un poco más de un minuto y medio para que lleguemos una hora de programa, pero es que nos está gustando. Empezamos fríos, empezamos notando esa ausencia de micro, pero poco a poco, pues como suele suceder cuando estás con personas con las que has hablado muchas veces y durante mucho tiempo, pues poco a poco va fluyendo la conversación y el tema, y nos vamos encontrando cómodos aquí compartiendo puntos de vista, ideas con Nacheta aquí del concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo. Otro de los puntos en los que estás también ahí bastante metido, y que bueno, era parte de la idea que desgranabas al principio y que era fundacional dentro de lo que sería Somos y los concejales que estáis ahí representados a través de esa agrupación de electores, es el tema de la participación ciudadana, ¿no? Y uno de los puntos que ahora mismo se está activando, hoy es noticia en prensa y demás, es el tema de la activación de los distritos ciudadanos, un tema que en su momento se habló aquí también, y tú hablaste sobre ello cuando hablamos de urbanismo y demás, y que me gustaría que, bueno, que nos contaras un poco cómo va. Es un tema que quizás sea administrativamente y demás, pues tiene su cierta complejidad, o institucionalmente es un poco tal, pero que, bueno, me parece que es una idea interesante para potenciar un poco esa participación ciudadana a través de medios institucionales, y que realmente sea correa de transmisión un poco de sentir ciudadano y vecinal hacia la transformación real en cosas dentro del ayuntamiento, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo está abordando esto los ciudadanos, en qué consisten un poco así a capa alta y qué es las acciones que estáis llevando a cabo ahora para potenciarlos. Bueno, un poco voy a intentar ser en esta parte un poco formativo, no sé si decirlo así, o didáctico, el hecho de dónde vienen los distritos y por qué son importantes, ¿no? Digamos, los distritos surge en este caso en los años 80 en Alemania y también en California, con una pequeña diferencia en este concepto de participación. Surgen a consecuencia precisamente de las revoluciones de los movimientos sociales que surgen en los años 70, ¿no? Del movimiento, o que ya existían con anterioridad, pero que se hacen fuertes con mayo del 68, los movimientos ecologistas, movimientos feministas, que van reivindicando una nueva posición de lo que Lefebvre llamaría, con su coña tal, las revoluciones urbanas, y con su frase de urbanitas del mundo uniros, ¿no? Un poco jugando con esa idea de que los grandes cambios no serán llevados a cabo por una gran masa proletaria asalariada, sino serán llevados a cabo por los parias de las grandes ciudades, como está viendo al final, pues ya más del 50% de la población mundial y cada vez más vive en ciudades, ¿no? Hacinados en muchos casos. Sí. Bueno. Entonces surge esta idea, digamos, para quitar un poco esa crítica que había desde todo el norte de Europa y parte de Estados Unidos de la incapacidad que tenían los ciudadanos de participar. Hay varios modelos, ¿no? En España se adopta este por una cuestión que en Europa, cuando en el año... aquí voy a patinar porque no sé si es el 2001 o 2002, ¿no? Crea la el libro blanco de la gobernanza europea al darse cuenta de que en este caso Irlanda vota en contra del pacto de la Unión Europea porque los ciudadanos prefieren salir a tomar cañas en vez de ir a votar, y entonces el Sinn Féin y los Verdes les ganan al resto de partidos el no apoyar el pacto europeo porque estaba en contra, por un lado, de la parte militarista que tenían en ese punto. Y lo que hace que de repente Europa se plantea cómo es posible que solo el 30% de los votantes hayan ganado el resto, ¿no? Porque no existe una conciencia de participación. ¿Cómo promoverla? Obligando a las distintas naciones europeas, en este caso a España, que tuvo un tirón de orejas, a hacer procesos de participación ciudadana en el cual pues la gente y las asociaciones puedan participar. Esto se crea la ley de grandes ciudades, la cual obliga pues crear una serie de distritos en el cual distintos agentes pues participen. Dice poco la ley de grandes ciudades, tiene que haber un concejal, no dice si es concejal, tiene que ser con decisión o no, es escogido por el alcalde y es el presidente, pero bueno, puede ser incluso escogido en algunos, en Córdoba creo que lo escoge directamente las asociaciones vecinales, aquí bueno. Sí. Esto lo que lleva es que aquí desde el ayuntamiento no se mueve, desde el año 2004 es esto, hasta la actualidad, con lo cual tenemos un retraso de, pues... 11 años mínimo. 11 años, sí, sin distritos. O sea, bueno, pues lo que hace también, y muchas veces lo digo, ¿no? Tenemos la ventaja de hemos visto los errores de los otros. Podemos hacerlos bien y hacerlos mejor. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que urge y mucha gente lleva reivindicando por este papel y está... este grado de participación de la ciudadanía, el cual le da capacidad de propuestas en lo local, en lo cercano, por parte de los agentes sociales de estas áreas o distritos. Entonces es fundamental ponernos en marcha, que para eso se crea una de las áreas que antes pues no existía, y es lo que pasa, que no tiene personal. Estamos buscando como buscando personal a Nataboada, ¿no? El la participación ciudadana, ¿no? El área de participación ciudadana como uno de los grandes pilares del ayuntamiento. ¿En qué consistirían estos distritos ciudadanos? ¿Cómo se estos distritos, qué de estructuración de lo que pasa es que, claro, esto tiene que aprobarse por reglamentos, llegar a acuerdos, existe un planteamiento ya creado con anterioridad, el cual plantea pues una distribución de además a través de una negociación entre las asociaciones vecinales, grupos políticos, de cómo deberían distribuirse y hacerse los distritos, ¿no? Yo creo que la idea, y bueno, lo que planteamos es, hay que lanzarlos hacia adelante, hay que ponerlos en funcionamiento, porque es básico para la sociedad el empezar a entrelazar y dar capacidad al tejido social de actuación, ¿no? Y responsabilidad. Pero porque si no te la dan, yo creo que de alguna manera estás matando. Y luego plantear modificaciones, y sobre todo en perspectiva de ver lo que pasa en otras ciudades, ¿no? El problema que tenemos, muchas ciudades donde se hicieron distritos no operativos, ¿no? O lugares, por ejemplo, el caso, porque Cataluña hizo la ley de barrios y otra serie de cuestiones que permitieron una cosa que nosotros llevamos en el programa, ¿no? Que eran las asambleas de distrito. Porque muchos consejos de distritos al final acabaron en estructuras no operativas dirigismos y con personas. Sí, y no representativas de sus barrios, ¿no? Por, ya digo que cada ayuntamiento hizo un modelo diferente y entonces se plantearon muchos barrios hacer asambleas donde este mismo proceso se llevase a cabo. La idea es que a través de esas asambleas y demás sea un órgano de que proponga o que incluso fuerce al ayuntamiento a tomar las medidas, o sea, que tiene un carácter vinculante o... Exacto. Nosotros, a ver, la idea es que en cada distrito, en cada área... tiene las que hay actualmente definidas, me refiero, pues tendría capacidad de decisión sobre los temas locales de su área, ¿no? Entonces ahí habría unas partidas presupuestarias en el cual los distritos, pues bueno, propondrían cómo propondrían, actualmente como está el reglamento, propondrían, me refiero, y lo cual va a ser, porque al final tiene que estar unas cosas que nosotros nos oponíamos desde el principio, ¿no? Que hay un concejal me refiero, un representante de cada partido o agrupación política de que esté con representación del ayuntamiento y otra serie de agentes que nosotros creemos que no tendrían que estar ahí en esos distritos, pero bueno, de momento tienen que estar. Pues propondrían y el ayuntamiento resolvería, pues en función, tiene que ser lógicamente asesorado por técnicos, ya sean municipales. En Madrid salió hace poco Carmena que iba a buscar como esos asesoramientos, hacerlo a través del Colegio Profesional de Arquitectos de Madrid, ¿no? De buscar que los distritos tengan una capacidad lógicamente real, entiendo, ¿no? Operativa, sí, ¿no? Saber, pues sea. Pues que el paso de cebra, si lo vamos a poner aquí, va a salir, el presupuesto es tanto, y porque me refiero, las iniciativas no son solo físicas, también puede ser, pues cuánto es presupuestar unas actividades culturales en el distrito que sean de esta manera, o hacer un concurso de lo que es, que esas pequeñas partidas, en vez de ser dirigidas desde la estructura que es el ayuntamiento, se dirijan precisamente por los propios vecinos. Ajá. Pero que es importante, porque yo creo que además crea una conciencia de para qué van las cosas. Aquellos distritos en los cuales la ciudadanía se autoorganice y funcione bien, se verá recompensado, como pasó, hay un caso muy muy interesante en Zaragoza, ¿no? donde surgió unos distritos una iniciativa que vamos a intentar poner adelante nosotros, que es la de esto no es un solar, ¿no? Que hay que hacer con los solares abandonados, municipales, no municipales. Sí. Y surgió un distrito de Zaragoza que se ocurrió esa idea y eso triunfó tanto que acabó pues diseminándose por toda la ciudad de Zaragoza y llevando pues grande una alternativa a esos usos que hemos visto en muchas ciudades españolas y en Oviedo tenemos para contar películas sobre ellos de solares abandonados que nos han metido de la ciudad sin ningún uso. Enlazando con esto y hablando del distrito inicial que o uno de los, el que no sé cuál número es ahora mismo, creo que era el 3 o el 5, no recuerdo ahora mismo y tal, porque esto con la primera reunión y por eso está en prensa y demás, pues se hizo en Ventanielles, ¿no? Ayer mismamente, ya no recuerdo ahora mismo qué distrito es, el distrito 4. Bien, en Ventanielles, y comentamos antes así de pasada, pero no me gustaría quedar ahí sin tocarlo y tal, el tema de ese vivero de empresas, Silicon Valley, y cada vez que oigo esa palabra se me ponen los pocos pelos que tengo de punta. Bueno, eso está ya aprobado, esto venía ya ejecutado, ¿no? A través de un urban ya que estaba el hecho de montar ahí. El plan urbano, bueno, tiene una serie de procesos y plazos, me refiero, que cumplir, ¿no? Pues Silicon Valley también es otra de estas palabras que fue una guerra en dialéctica, ¿no? Me parece que es absurdo llamar a algo como algo que es muchísimo más grande que Oviedo y que a lo mejor entraría pues la mitad del área central metropolitana, o sea, la ciudad del centro de Asturias. Por no hablar de todas las condiciones que hay económicas, políticas, etc., para que se dé un Silicon Valley. Bueno, eso sería un tema que... Yo creo que aparte de eso, la idea era crear un edificio ahí que sea de Passive House o de consumo energético cero. Creo que es un poco la idea, porque en ese aspecto es lo más interesante que le veo a ese edificio. No, además que nos obliga la ley que no me acuerdo si es el 2018, o sea, no soy un buen armario o biblioteca de datos. El tener o intentar que todos los edificios municipales pues tengan gasto cero, ¿no? Y aquí se va a invertir pues son casi 4 o 5 millones de euros, claro, ¿no? Pero es una partida en hacer ese edificio que sea perfectamente, que no gaste energéticamente. Luego lo que hay que tener el proyecto para adelante y luego hay que ver a qué se acondiciona, ¿no? Yo creo que este modelo para empresas tecnológicas, claro, o algo así, ¿no? Yo creo que el modelo de emprendedor, y como yo siempre lo dije, mi madre tenía una cuchillería que era de mi abuelo y tal, no sé cuánto, y ahora mismo se les llamaría emprendedores por montar un negocio y tal, sí. Pero el emprendedor deja ser el trabajador de toda la vida. Sí, sí, artesano, ahora tecnológico si quieres, pero... Otra guerra dialéctica que está ahí, sí. Para cambiar el nombre y tal, pero como gente que te montas tu negocio y empiezas a tirar por él y tal, pues eres lo más precariado que hay actualmente en la sociedad, sí. ¿No? Sí, sí, sí, yo sí. Creo que ver cómo modificar ese elemento y un poco nuestro discurso que iba por crear elementos que creen tejidos económicos y sociales diferentes, pues a lo mejor a través de ese centro pues se puede impulsar pues cooperativas de trabajo, otros elementos que no sean esa visión que tenemos o que nos han vendido de pues estos espacios de coworking que todos hemos hecho por necesidad, no llamándolos coworking, sino mejor tienes un local y lo alquilas entre tres o cuatro y utilizas los hay recursos. Hay ejemplos en Oviedo mucho de haber hecho estas cosas, desde el Paraíso hasta la Free House, a un montón de espacios en los que ya se está haciendo eso, ¿no? Y esto, yo es que esto me rechinaba porque aquí ya hay un espacio de ese tipo que es el Talud de la Hería, donde se está, bueno, haciendo lo mejor o peor, pero ahí están haciendo ahí cosas en ese plan y, bueno, crear de nuevo Mentanías, además, que a mí lo más precioso que me resulta es que es un barrio en el que las necesidades, pues allí conociendo un poco, si se conoce un poco lo que son los planes urban, ahí sí, yo creo que todos los vecinos tienen 50.000 prioridades antes de que se monte ahí un edificio de ese tipo, ¿no? Precisamente los fondos europeos del plan urban vienen a ciudades donde y en áreas, porque no se pueden gastar en otros lugares, con una problemática social y económica importante por debajo de la media europea, ¿no? Y que solucionasen pues problemas de accesibilidad, de cuestiones económicas, medioambientales, de desplazamiento y recorridos. Claro, si plantea una movilidad alternativa es porque normalmente estos barrios en otros lugares de Europa pues no tienen carriles bici, entonces le ponen carriles bici. Aquí no tenemos ni carril bici en el resto de la ciudad. Sí. Pero por eso, y que medioambientalmente pues tienen niveles de contaminación mucho más grandes y pues vienen enfocados a ese objetivo. Claro, es que sobre todo que yo creo que es una visión irreal del futuro. O sea, el futuro nadie lo puede predecir, pero el futuro que nos viene encima, y se nos ha vendido mucho que la crisis económica, en verdad tenemos detrás una crisis ecológica importantísima y hay una reflexión que se habla de la crisis china, que los mismos que anunciaba la crisis de estadounidense no la venían anunciando ya, ¿no? Del problema y nos va a pegar un buen sopapo. Es el hecho que hacemos con la crisis medioambiental. O sea, estamos consumiendo un ritmo alarmante. Hace poco se había consumido ya hay un índice por ahí, ahora mismo no recuerdo el nombre tampoco y tal, pero como ya hemos consumido todos los recursos que se suponía que da la Tierra en un año, pues ya en agosto ya se habían consumido, ya estamos ya en la huella, con eso, vamos. Pero aparte de eso, o sea, consumimos 7 planetas de los que en las áreas ricas, ¿no? Incluso en Estados Unidos 9 planetas de los que serían necesarios. Vamos a un ritmo el cual no consumimos nuestros recursos, que consumimos recursos de nuestros descendientes, o sea, de nuestros hijos, de nuestras generaciones futuras. O sea, somos una sociedad totalmente egoísta. O cambiamos esto o lo... No future, que decían los punks. Sí, no future. ¿Qué razón tenían? No, pero es que es verdaderamente complicado el darse cuenta que dentro de unos años, por ejemplo, simplemente lo del pico de petróleo, ¿no? Me refiero, si planteamos que la mayor parte de los del consumo alimenticio que hacemos vienen de pues recorridos de 4.000 kilómetros de una manzana, de cuando el petróleo empieza a subir su valor, subirá el valor de la manzana, el valor de tal, y la gente en consumo, no tendrá kilómetro cero, ese tipo de cosas que ya están encima de la mesa y de proximidad, ¿no? proximidad, el kilómetro cero de, pues es muy importante y hay que hacer gran hincapié en todo el área rural de Oviedo, que es una de las grandes ventajas que tenemos con otras áreas metropolitanas, ¿no? Me refiero, porque Oviedo no es Oviedo, o sea, me refiero, no es una ciudad de Oviedo, es todo el entorno que... Y qué precioso es, por cierto. No, y Gijón, Oviedo, en verdad somos una gran ciudad que estamos establecidos en el centro de Asturias, pero no, somos policéntrica, y lo cual nos hace tener áreas rurales en torno a los puntos centrales donde digamos, está más compactada o concentrada la población. Lo cual nos da una ventaja que tendríamos que explotar, que es la producción de proximidad con ciertos elementos, ¿no? Que no tendremos ningún problema, y trabajando con cuestiones de educación, de productos, porque estamos consumiendo manzanas fuera de temporada que nos vienen de países al otro lado del planeta, ¿no? Pues a lo mejor hay que hacer pues esas dinámicas educativas, ¿no? Esto enlaza con otra de las áreas que tienes encima de la mesa, que es la parte de medio ambiente. También es un tema, es donde tú tienes ahí la potestad de hacer ciertas cosas y tal. Aquí, ¿qué tal? ¿Cómo está la situación en la parte, en la zona de medio ambiente? Me contabas algo ahí que, bueno, era... No, medio ambiente, o sea, se nota la poca visión que había medioambientalmente hablando en el gobierno anterior, ¿no? Pero eso es, no creo que sea algo... Que descubramos nada. No descubramos nada, ¿no? Pero el tema medioambiental, yo incluso lo decía, ¿no? Yo prefiero medio ambiente que urbanismo, porque es fundamental, o sea, tiene que ser algo estructurado como elemento fundamental de no solo del Ayuntamiento de Oviedo, de cualquier gobierno tendría que haber una de sus grandes patas o preocupaciones tiene que ser el medio ambiente. O sea, y medio ambiente desde la perspectiva de que tenemos un gran problema medioambiental. O sea, tenemos un gran problema de generación de residuos, los cuales no sabemos dónde meterlos, los escondemos, los enterramos. Los quieren incinerar. Los metemos en cubas donde sabemos que en mil años no podrán salir, pero hay que controlarlos. Y eso, sobre todo, es parte y consecuencia, yo creo, que de un planteamiento ideológico, ¿no? Asociado al consumismo, claramente, usar y tirar. Aquí hay un punto en el cual también estuvimos, coincidimos ahí andando en bicicleta, dando el paseo y tal, varias veces, con el tema del Naranco, ¿no? Ese gran lujo que tenemos aquí en Oviedo, ese gran desconocido en muchos casos. Hay aquí amigos de esta radio que reivindican el naranquismo como forma de vida. ¿Habéis tocado ya algo? ¿Habéis hablado con la gente de Amigos de Naranco? No hemos tocado nada. Me feo porque yo voy poco a poco. Dos meses y entiendo que hay miles de cosas. Intento centrar uno de los temas que tengo ahí pendientes. Son reuniones no solo con gente del Naranco, aunque ya me han pasado el informe del antiguo plan... el periurbano este. El periurbano y el anterior, el de Reñada, ¿no? Bueno, el anterior plan que había del Naranco y toda esta serie de cuestiones que tengo que analizar, están encima de la mesa, no me he puesto sobre ello. Pero es fundamental, no solo el Naranco, nosotros lo vemos como el gran punto o la gran... el elemento importante dentro de todo ese arco o círculo agroalimentario que podría tener Oviedo, pero es el abandono total que tiene en la ciudad, ¿no? Y es fundamental. El Naranco, el Nora, las partes, el agua es un elemento, por ejemplo, que verdaderamente habría que hacer un gran análisis y es oro. No tenemos esa concepción del agua. Parece aquí, y sobre todo que en Asturias, que tenemos llueve, entre comillas, tanto, el agua tendríamos que tratarlo como oro, ¿no? Y el Naranco que tratabas, pues bueno, habrá que hacer un plan especial con él y plantear que verdaderamente sea... Ese monte, esa playa que no tenemos, ese elemento de referencia paisajístico. Mismamente, mis abuelos veraneaban en el Naranco. Pero iban en esa época donde no había derecho a las vacaciones, ¿no? Subían con su plato de tortilla, mis tíos y mi padre, a disfrutar del Naranco, ¿no? Y ahora mismo tenemos... Es gonciado, totalmente. Cuando seguro que hay mucha gente que orbita en torno al Naranco, desde gente que a la bicicleta, gente que va a la montaña, las propias personas que viven en la zona del Naranco, con todos los recursos que tiene, el periurbano, la zona esta, bueno, hay un montón de tesoros dentro del Naranco que hay que proteger y hay que potenciar, porque realmente es una pena. Yo creo que ahí va a haber cosas interesantes, porque ya os digo que hay mucha gente ahí implicada desde hace muchos años con muchas ideas muy interesantes, y tocará pues eso, poco a poco ir metiéndole mano, Nachete. Eso es un tema que desde aquí vamos a No, claro, ya digo, somos grandes defensores, grandes amantes de Naranco. ¿Cuántas veces, sabes que aquí en la radio tenemos un grupo de montaña, y cuántas veces estos días que están así más feos, que no sabemos a dónde ir, tenemos el recurso de coger, ni coger el coche ni nada, salir desde nuestra casa y en 5 minutos estar en medio de un bosque precioso que es el Naranco y disfrutar de los kilómetros y kilómetros que hay de rutas ahí al lado de casa? Pues bueno, muchos domingos hemos estado ahí eso, reivindicando el naranquismo, ¿no? Pero eso, y volviendo un poco al tema que decimos antes de los distritos, participación ciudadana, sí, la importancia que hay que darle a este área, y por ejemplo, para mí es implanteable el hacer cualquier tipo de actuación sin hacer, como decíamos, a tres bandas, ¿no? Me refiero, tiene que haber una parte política con una intención, partidos, agrupaciones, sí, o cualquier tipo de organización que esté en el ayuntamiento, tiene una parte técnica, me refiero que haga proyectos, sí, con asesoramiento, y tiene una parte ciudadana. Es fundamental para hacer cualquier tipo de proyecto en Naranco, pues contar pues con las iniciativas Manos por el Naranco, Soledad por el Naranco, Amigos del Naranco, e incluso las bicicletas, Raposos BDT, hay grupo de montaña Ramón Mercader, con toda la gente que lleva trabajándose ese monte, me refiero, y que lo lleva defendiendo, que es una cuestión que hubiera sido del Naranco si verdaderamente, porque ha habido intentos tunelarlo, incluso urbanizarlo, incluso planteamientos desarrollistas de plantear una chalecitos ahí, sí, sí, sí. Y hay que recuperar el tema, por ejemplo, temas trascendentales, ¿no? Las plantaciones de eucalipto, las canteras, es verdaderamente a uno de nuestros grandes ventajas o recursos que podemos tener para el disfrute de ese gran parque que podría ser para la ciudad en Naranco, lo hemos machacado, es increíble. No, incluso elementos patrimoniales como Santa María o San Miguel de Lillo que están ahí, la situación, que no es el caso ya del caso de Santullano, que ya es denigrante al máximo el estado en el cual lo tenemos, un patrimonio de humanidad, pero es un poco ridículo. Tú llegas a cualquier ciudad de Europa y ves cómo tiene el patrimonio universal, y lo tienen cuidado, que allí no se acerca un coche a no sé cuánto, ¿no? Y en cambio nosotros la carretera va por al lado, tienes un... la autopista directamente plantada con... Te caes de la iglesia y te caes a la autopista, efectivamente. Por eso me acerco que es que ni siquiera hemos tenido ningún tipo de respeto. De respeto, sí. ¿Qué canción ponemos? Yo la que te proponía está la de la gente, de Aguante. Sí, porque un poco la reflexión con respecto a que me gusta mucho la crítica, porque es una canción que para mí es agridulce. Tiene un ritmillo así como alegre, pero es un poco lo que hablábamos de que la gente tiene que ponerse las pilas, porque la gente tiene una capacidad de aguantar. O sea, que lo dice muy bien René, el cantante de la calle 13 y tal, en este tema, que es eso, ¿no? Brindamos por todo, por la muerte, por el tirano, y aún así aguantamos y sobrevivimos, ¿no? Y esto me recuerda una nota de un documental que vi una vez que hablaba de la gente, de unas personas que habían sufrido en su infancia en los campos de concentración y que luego recordaban con los mejores momentos de su vida, porque es que cuando el nazi les daba no sé qué y jugaba con ellos, lo recordaban como elementos agradables y estaban en las situaciones... peores de la humanidad que hemos tenido. Bueno, hay muchas a lo largo de la historia y tal, y en cambio el ser humano tiene una capacidad. Entonces lo que hay que hacer de alguna manera es que el límite ese de aguante cada vez sea menor, ¿no? Sí, yo, mira, voy a meter aquí una pequeña cosa que no está directamente relacionado con el programa de hoy, pero que es que si no la digo reviento, y es que es una cosa que me está sangrando el alma estos días con toda la... denominada por los más media crisis de los inmigrantes y demás, con las noticias que están sucediendo esta semana, con la indiferencia europea, estamos todos esos ideales fantasmas de europeos, de solidaridad, democráticos, etc. Nos estamos pasando por el forro, viendo cómo el Mediterráneo es un auténtico cementerio de personas que escapan de la miseria, las fronteras ahora mismo con vallas, con cuchillas, gente muriéndose hacinados en camiones abandonados, en barcos que naufragan. Es una, de verdad que

Bueno, ya llevamos hora y media de programa, ya son las 12:20. Vamos a intentar acabar antes, opa, de que sea demasiado tarde. Vamos a intentar acabar antes de que sea demasiado tarde. Ya me acabo de pegar un viaje al lápiz de memoria y me acabo de cargar. Ah, no, mira, sigue sonando la musiquina de fondo, a ver. Aquí está, Ennio Morricone, con las canciones del puñado de dólares, del bueno fue y el malo, la muerte tenía un precio, ¡buah! Bueno, vamos a tratar otro tema, sí, ya para cerrar, hay muchos más, nos quedan muchos, pero bueno, estamos hablando de que habrá oportunidades de seguir tratando estos y más temas que vayan surgiendo, pero es un tema de actualidad, que además causó bastante revuelo por la connotación que tiene, ¿no?, por detrás, que es el tema de, bueno, pues de la música en directo en Oviedo, ¿no? Hace poco, pues ahí en el Cabeleño, pues había un apercibimiento de multa y demás por hacer música en directo, ¿no?, con una ley que pues viene desde el Principado de Asturias, intenta pues regularizar o reglamentar un poco todas lo que son actuaciones y espacios para hacer cosas, y en este caso pues afecta a la música en directo, ¿no? No se puede en un bar, por lo visto, según esta normativa totalmente absurda, poner música que no sea amplificada a través de un altavoz o baffles, etc. No se puede cantar en directo, ni siquiera, o sea, cantar o utilizar una guitarra o yo que sé, un tío que se ponga a cantar asturianais, por poner un ejemplo, ¿no? Algo tan absurdo como eso. Y bueno, aquí pues como siempre, ¿no?, pues surge un poco el tema de que es el Ayuntamiento de Oviedo el que ejecuta un poco esta normativa, porque bueno, es el que tiene que hacerlo y sale a la palestra todo esto, ¿no? Y después, por supuesto, como siempre hablamos, pues los más media pues utilizan las cosas a su favor, ¿no? Mismamente tenemos aquí delante la portada de la Nueva España de hoy, la sección de Oviedo de la Nueva España de hoy, que dice que el Cabeleño acogió anoche la tradicional jam session de los jueves pese a la orden del Ayuntamiento de Oviedo que prohíbe la música en vivo. Estoy a ganas de meter mierda y de confundir a la gente, ¿no? Nachete, tú te tocó liderar este toro también, cuéntanos un poco, aportanos un poco de luz, tienes aquí este canal para poder, bueno, pues explicar a la gente lo que está sucediendo realmente y firmar la instrucción. Y firmar la instrucción, sí, te ha tocado comerte el sapo. Una de estas cosas que tiene más es el concejal de licencias y tal, que que hay muchas cosas con las cuales que tienes que tirar para adelante, ¿no? Estás más o menos de acuerdo, está la ley así, está establecida, así y bueno, no es una cuestión de hacer un debate sobre hasta qué punto podemos o no hacernos insumisos, ¿no? No, pero esto además que tiene un sinsentido muy grande, ¿no? Me refiero a una ley de espectáculos del Principado, en el cual obliga o no, más bien dice que ciertas actividades se tienen que hacer en lugares donde están aptos para esas actividades. Y los bares no son lugares donde se hagan pues espectáculos, ya sea de canto en vivo, que creo que es exactamente como lo define, o actividades musicales, ¿no? O los bares, sí que tienen que ser lugares concretos. Pero de igual manera se lleva hasta tal, bueno, se podría pedir un plazo al ayuntamiento, permiso, lo que pasa es que el ayuntamiento tiene un mes para contestarte y son para cualquier actividad que hagas que tu local, no solo bares, no tenga permiso para ello. O sea, que no sea de tu actividad, o sea, tú quieres tener una exposición en tu frutería, me refiero, y tendrás que pedir este mismo permiso, quieres poner en un bar, recitar poesía, y tienes que tener este mismo permiso. Recitar poesía también estaría... Claro, por eso es el absurdo, joder, porque es un espectáculo. Quieres poner cualquier... hacer cualquier actuación que no sea lo que tu actividad está arreglado para hacerla, y tendrías que pedir permiso, autorización, que normalmente en el mayor de los casos se daría. Lo que pasa es que, claro, la administración local no tiene capacidad para asumir esto. O sea, imaginemos que toda la gente en todos los locales de Oviedo, con todas las actividades de Oviedo, que no están realizando su actividad tal cual, me refiero, tú puedes tener pues cuatro libros o una pequeña biblioteca en un spa o cualquier otra serie de cosas, lo cual, como no tienes permiso de bibliotecas, también entraría, o sea, es un problema verdaderamente de darse... Bloquearía totalmente el servicio de licencias, entiendo, ¿no? Y todo el mundo... No hay capacidad de asimilarlo, ¿no? Entonces... se hizo una instrucción en un momento determinado que intentaba salir de esto, digamos, hace 4 o 5 años, pero bueno, lo dejaba igual, porque el problema verdaderamente está en el Principado, que no definió en su momento determinado esas actividades, sobre todo las más, digamos, que pueden ser más problemáticas, ¿no?, que son aquellas que muy mal planteadas, porque llaman molestias, o sea, molestas, ¿no? Me refiero, aunque pueden ocasionar molestias a los vecinos, pero me refiero porque la música no tendría que ser una molestia. Claro, esto nos lleva, cuando llega de repente una denuncia por un espectáculo, no por ruido, me refiero, un espectáculo realizado en un local, el ayuntamiento tiene que aplicar la legislación vigente. Y es esa, aunque estemos en contra, me refiero. Y entonces, cuando aplica, lo único que se hizo en este caso fue explicar en qué consistía la legislación. En ningún momento en la sanción, pues, se recuerda que la legislación tal, como se lleva haciendo en el ayuntamiento para muchos otros actos, porque se entiende que no se crea un perjuicio a la ciudadanía. Hay otros casos en los cuales es recurrente la problemática. Me refiero, en el caso del Cabeleño, además, te extraña de repente ver un bar que no tenga otra queja en un expediente salvo esta. No me refiero que hay normalmente hay otros que están como si se amplificada sin... No, además que a mí me llegan y según los documentos, pues algunos tienen que venir incluso con carrito, para poder verse, y literal, o sea, no es una cuestión muy metafórica. Y en este, ¿no?, te encuentras pues que es un comportamiento ejemplar, ¿no? De repente te encuentras esto, lo tramitas, y yo entiendo que Frank se preocupara y de repente llegara desconocedor de cómo se tramitan las cosas en el ayuntamiento. Pero claro, ¿cómo se soluciona esto? Y hablamos con la reunión que tuvimos con los músicos, un poco también lo que hablamos, el tema negociarlo, hablarlo entre todos los agentes, ¿no?, que intervengan. Estuvimos con los músicos, estaremos la semana que viene con las asociaciones de vecinos, que también están preocupadas con el Todo Vale. Pero lo que hay que hacer es arreglar de alguna manera y salir de esto y presionar para un sector de población precarizado al máximo, como son los músicos, y nos han hecho llegar esta condición, y yo lo conozco por cuestiones familiares, esta problemática, intentar solucionarla y intentar tener el apoyo del ayuntamiento, y por lo menos el nuestro lo tiene en absoluto. Porque claro, lo que es ilógico es un local que tiene una capacidad que no, las dos grandes problemáticas serían el aforo de hacer una actividad en la cual ese aforo no tuvieras para el local, y otra que los decibelios fueran superiores y no tuvieras aislante. Pero si las cumple las dos, no tendría por qué haber una problemática por muy alto que cante un paisano, canta más alta la música si la pones en un bar. Si canta muy mal, a lo mejor. Si te ponen a Enrique Iglesias, a lo mejor. Ya, claro, es que, y te lo ponen a toda hostia, pues es lo mismo o peor, ¿no? Para gustos hay colores. No, pero esto lo que habría que hacer es, pues, que permita sobre todo la riqueza que supone eso. Es que cargarse entrar en el Cabeleño y encontrarte gente que está improvisado, de repente surgen. Yo, por no nombrar más bares de Oviedo, y ya que estamos en un tema local, pero yo me acuerdo cuando vivía en Coruña, que había lugares mágicos, ¿no?, donde la gente cogía los instrumentos que estaban en el propio local y se lanzaban con una tradición también folclórica. Yo me acuerdo de cuando salió esto, yo no sé en qué quedó la cosa, pero en Gascona, que había los tradicionales cantes de chigre, una cosa de patrimonio cultural asturiano, un paisano en un chigre con dos sidras echando un cancio. Yo creo que, no sé si después se llegó a reglamentar algo para que se pudiera, pero quedó también en un montón en parado, porque claro, era en contra de eso. Esto es un sinsentido total. Yo no le veo ningún, no sé. No, y sobre todo que hemos ido a unos estándares cada vez más poco locales o proximidad, que decimos, ¿no? Lo mágico que es precisamente que los bares y los locales promuevan y hagan que las cosas de cercanías funcione. La cultura hay que promoverla, ¿no? Que hay que prohibirla. Claro. No es tanto. Es que yo creo que entra en el fallo intentar de arriba abajo legalizar las cosas. O sea, me refiero a establecer esas normas, lo cual hace que sea imposible definirlo todo. Seguramente tuvo que haber una problemática en concreto, pero esto se soluciona con un sentido común básico. El menos común de los sentidos, ya sabes. Claro, que ¿verdad? Si no molestas a nadie con tu actividad y lo que estés haciendo y tal, y cumples las condiciones básicas, que son que en caso de aforo, pues hay un incendio, que la gente no se nos... Aislamiento acústico, etc. Pues y que acústico, porque la gente, bueno, también, cualquier cosa, pues tendría que evitarse, ¿no? En todo caso, y dejo aquí el releo de nuevo esto, señores de la Nueva España, son ustedes unos chapuceros, unos mentirosos. Y eso lo digo yo, lo digo yo aquí, el pistolero zurdo. El Cabeleño acoge anoche la tradicional jam session pese a la orden del Ayuntamiento de Oviedo que prohíbe la música en vivo. Pues no, señores de Nueva España, el Ayuntamiento de Oviedo no prohíbe la música en vivo. Nos puede gustar más o menos lo que hagan, pero eso, por lo menos eso no lo prohíben. ¿Vale? Así que nada, a ver si para la próxima Fernández Pello, que es quien firma este artículo, se documenta, que para eso es su trabajo, ¿no? Un periodista, pues, cuando menos tenía que documentarse y decir las cosas lo más ajustadas a la realidad que pudieran ser. Pero bueno, Hay muchos más temas. Uf, tendríamos aquí con Achete, pues podemos estar horas y horas hablando. Es que el pistolero zurdo tiende a enrollarse y a liarse y a hablar con la gente y comentamos más. Y en este caso, pues con Achete, pues más, ¿no? Porque ya nos conocemos hace un tiempo y ya hemos estado ya muchas cocinas juntos y hay muchos temas para charlar. Pero claro, ya llevamos hora y 40 de programa. Esto ya puede ser aburrido incluso para aquellos que estáis ahí al otro lado. Si llegasteis hasta aquí, os queremos dar las gracias porque, bueno, puede haber temas más o menos interesantes para vosotros, pero si desde aquí es que os ha traído esto que hemos comentado. Yo no sé si quieres hacernos alguna última reflexión para ir cerrando esto, algún, no sé, idea o algo que quieras compartir de este, sobre todo yo lo diría más bien relacionado con ese cambio, ¿no? Que has tenido que dar y que muchas veces has comentado y hemos empezado ese programa, ¿no? Del cambio de estar a un lado de la barricada, si lo queremos llamar así metafóricamente, a pasarte al otro lado o cualquier otro tema, Nachete, tienes ahí el micro para lo que quieras. Yo creo lo importante, ya enlazándolo con uh-huh. la canción que quería que sonase uh-huh. al final, uh-huh. es la importancia de cómo se hacen las cosas y las ganas de ponerlas, ¿no? Y lo importante que es entusiasmar a la gente. Uh-huh. Es difícil, ¿eh? Pero parece, y yo, más empezando la charla, bueno, esto es muy frustrante, esto es uh-huh. traumático y tal, sí. No, a ver, esto exige un esfuerzo y tal, pero porque queremos un mundo mejor, entonces uh-huh. esa búsqueda de un mundo mejor tiene que ser ilusionante, ¿no? Tiene uh-huh. que ser un lugar en el cual yo pues animo a la creación de distintas iniciativas y todo lo que surja y que la gente sea muy consciente de lo importante que es ilusionar a más gente uh-huh. para que hagan otras iniciativas, lo que sea, pero que se empiece a sí. transformar el mundo. Sí, ¿no? Sí, caemos en el error de que porque personas como tú estéis ahí, ya está todo hecho. Yo creo que estamos equivocándonos totalmente, ¿no? Yo, sinceramente, no soy una persona que confíe especialmente en las instituciones, ¿no? Mi recorrido y mi evolución personal y política me lleva más a otros terrenos. Yo tampoco, y mira dónde sí, estoy. A otros terrenos y tal, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no dar margen de maniobra a personas que a las que llevas conociendo? Y eso es algo que si habéis escuchado programas anteriores, hemos tratado los temas estos de sobre Podemos y las otras instituciones y demás, he mantenido es que, bueno, cuando hay una cercanía y una proximidad a esas personas que de repente asumen esa responsabilidad, porque es una responsabilidad, es un cambio de vida, hay que plantearte, ¿no? Ponerte ahí, sabes que va a ir todo el mundo en contra tuya, que vas a comerte muchos marrones, que vas a incluso a perder relaciones o contactos con gente que sigue en el otro lado de la barricada y te ve como el enemigo, etc, pues bueno, es un paso cuando menos valiente y sobre todo y fundamentalmente muy respetable, y que mientras que no nos demuestren lo contrario, y hasta ahora pues no lo están haciendo, y me centro, ya os digo, en esas personas de proximidad, de cercanía y demás, que pues, los ayuntamientos, incluso el Principado, puede ser esos puntos en los que todavía no pierdes el contacto con esa gente, ¿no? Todavía puedes ver a Emilio por ahí, decirle algo, a Nachete lo vas a ver en cualquier sitio con la bicicleta, y puedes comentar estos temas, pues mientras que eso no se pierda y sigan para adelante, totalmente el apoyo para que sigáis para adelante. Eso, que no perdamos de pinta de punto de vista de que seguiremos construyendo desde nuestros círculos de influencia, nuestras zonas de donde nos movemos habitualmente, seguiremos peleando por eso, por ese mundo mejor, cada uno con sus armas y sus estrategias, pero desde aquí esta radio, o por lo menos este programa, está abierto a que sigáis explicando y a que vengas por aquí cuando te apetezca y sigamos hablando y viendo cómo vamos construyendo esto desde los distintos puntos de las barricadas que hay. Que no, además que es fundamental. Yo creo que cuando hablamos de la guerra de los discursos, uh-huh. Que siempre nos ha conseguido dividir. A mí me da uh-huh. igual que planteamientos sí. más radicalmente libertarios o planteamientos uh-huh. que sean de algún tipo pues más marxistas, incluso ciertos planteamientos socialdemócratas o lo que sea, ecologistas, feministas, tal. Estamos todos juntos, está claro el enemigo, parece que muchas veces no está claro. Sí, perdemos el foco a veces, sí. Y perdemos energías en ver esas pequeñas diferencias que yo creo que mucho es fruto de la frustración. Yo creo que hay que empezar a arrimar el hombro y empezar a cambiar esto. Me refiero porque no tenemos alternativa. O sea, el planteamiento, el colapso que se nos viene encima en un periodo de 20 años brutal. Y por eso hay que ver cómo nos lo planteamos. Uh-huh. Pero esto cuando los movimientos en transición, los movimientos por una alternativa del mundo plantean, es que el mundo sin petróleo, sin uh-huh. tal, uh-huh. no es que ver, es que puede ser muchísimo mejor. Uh-huh. Claro, sí, sí, me, es un cambio de paradigma, pero claro, es que hay gente que no le interesa ese cambio. No, pero nos venden eso, Mercedes, esa tal, eso, Margaret Thatcher diciendo que si vas en el transporte público eres un perdedor. Sí. No, no, es que el mundo de las relaciones sociales, el mundo del de tener tiempo para hacer cosas, el mundo de poder mantener cuestiones de cercanía con tus seres queridos, establecer lazos de cuidado y, uh-huh, y planteamientos, es muchísimo mejor. Uh-huh. Y hay que planteárselo eso. Estamos creando y construyendo un mundo mejor. Uh-huh. Es lo fundamental. No, no caernos en el... Porque nos venden esa distopía de esto va a ser el caos absoluto. No, no, el mundo que caos estamos... Caos y anarquía. Sí. Pero si la anarquía es eso, yo lo compro. Sí. Me refiero, no, y es un concepto, por ejemplo, aparte de lo que sea, que hay que empezar a luchar contra él. Uh-huh. O sea, el mundo que tenemos que construir el día de mañana tiene que ser muchísimo mejor. O sea, es que es si no nos vamos a encontrar con lo que se llama pues los ecofascismos y otra serie de problemas que nos las vamos a ver liberales y todo eso, una serie de problemas grandísimos para la para la gran mayor parte de la población, mientras otros vivirán seguramente muy bien, cada vez menos y cada vez con más recursos. Si seguís con o sigues con ese discurso, aquí seguiremos incondicionales pero críticos también. Si hay que tirarte las orejas con toda la confianza del mundo, lo haremos también, ya os digo, incondicionales pero críticos, y seguiremos, lo he dicho, cada uno en su parcela, y al final donde se pueda arrimar el hombro juntos, pues para adelante. Nachete, tío, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí ya casi estas dos horas aquí compartiendo tu tiempo, que sé que cada vez tienes, ya eras una persona muy siempre muy muy ocupado, metido en mil batallas. Entiendo que ahora eso pues te va a servir para poder también gestionar las mil batallas que tendrás que hacer desde el ayuntamiento. Ánimo, fuerza, y lo dicho, muchísimas gracias por estar gracias aquí. A vosotros y bueno, ánimo cualquier cosa, bueno, aquí estaremos, sobre todo lo que decía al principio, porque iniciativas tipo esta o cualquier otra que sea desde lo local o cercano, la autogestión, la autoorganización, que son fundamentales para crear esa alternativa de mundo muchísimo mejor que nos espera ahí adelante. Es otra parcelita más que queremos liberar, las ondas, esta radio libre, Radio Cuca, ya 33 años ya aquí liberando las ondas desde Oviedo, en esta ciudad que, ahora igual lo tenemos algo más fácil, no lo sé, pero hasta ahora no nos lo han puesto nada fácil. Creo que la semana que viene, si no me equivoco, el primer fin de semana de septiembre vamos a hacer un maratón. O sea, mirad, la semana que viene todavía no tenemos nada claro. Somos así, somos cucarachas, resistimos como podemos. Igual hay un maratón desde el viernes por la noche hasta el domingo por la noche, 48 horas de programación non-stop con los cucarachinas que seguimos resistiendo por aquí a pesar de todos los obstáculos que nos van poniendo en nuestro camino, y despedimos con este tema, que me encanta, que hayas elegido este tema para finalizar. Es un tema, ese sí que lo conocemos todos, de los Monty Pythons, de la vida de Brian, un peliculón, y por supuesto la canción es el Always Looking on the Bright Side of Life. Vamos a mirar la parte positiva, joder, que no va a ser todo, marrones y líos, ¿no? Venga, nos escuchamos en las ondas libres. Gracias por estar ahí. Se despide de vosotros, el pistolero zurdo. Cheer up, man. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life.